Hola, te invito a escuchar El Maule Sur También Existe en Radio Shuyum los días sábados a las 10 de la noche. Recuerda, en Radio Shuyum, El Maule Sur También Existe. ¿Aló? Hola, Manuel, ¿me escucha? Sí, ¿con quién vamos a conversar hoy día? Aló, con Anselmo Cancino. ¿Cómo estás, Anselmo? Bienvenido al Maule Sur También Existe, Cristalina de Panimávida. Anselmo, estábamos acá hoy día en este programa también recordando la memoria, lo que fue el ramal, el Tenchico, las víctimas, todo. Sí. Y también tengo entendido que tú vas recién llegando desde acá de la provincia, sobre todo acá de Linares, sí, de Panimávida, a tu casa. Cuéntanos, ¿qué andabas por estos lados? Mira, lo que pasa es que estábamos nosotros en un procedimiento que estábamos hace mucho tiempo esperando, que era un trabajo de búsqueda del destino final de detenidos desaparecidos, concretamente en el polígono de tiro General Bari de la Escuela de Artillería de Linares, ¿no? Entonces era un trabajo muy esperado hace mucho tiempo y que tenía que ver con reunir una serie de elementos técnicos, ponte tú, tecnología de punta, incluso satelital, georradares, muchos peritos, antropólogos, geólogos, arqueólogos, un equipo forense muy, muy, muy especializado en este tipo de cosas. Y eso implicó un trabajo intenso todas las semanas. Fuimos desde el lunes 6 de octubre hasta ayer con trabajo de terreno, digamos, de ir identificando estas áreas, o lo que se le denomina sitios de interés, y a partir de esa identificación, todo un trabajo después, ¿cierto?, de, como te digo, de trabajo en terreno, de incluso de excavación, ¿no? Y de análisis de todos los elementos no naturales que se fueron encontrando ahí, ¿no? No alcanzamos a analizar todos los sitios de interés, solo llegamos a 4 sitios, quedó uno pendiente, pero al menos en esos 4 sitios que nosotros inicialmente también habíamos denunciado hace muchos años como lugar de destino final, se hizo un trabajo muy minucioso, digamos, muy prolijo desde el punto de vista técnico. Y yo pude constatarlo, porque estuve ahí, digamos, fui parte del trabajo también. Entonces los distintos equipos me iban explicando, ¿cierto?, lo que significaba el trabajo capa por capa y el análisis que después se hacía minucioso, digamos, de todo lo que había ahí. Un poco eso en términos generales, y claro, es parte del trabajo histórico que venimos haciendo nosotros como familiares del trabajo de búsqueda, situaciones que nosotros hemos ido acreditando paulatinamente, cada vez con más antecedentes respecto de lo que significó las ejecuciones de nuestros papás, las inhumaciones de mi papá y de su compañero, y todo lo que significó la operación Retiro Televisor en el año 79, con todo el trabajo que hicieron ellos de desaparición de restos, digamos, de quemarlos directamente, y los trabajos de remociones posteriores que los lugares también estuvieron expuestos. Entonces, claramente, muy difícil encontrar a esta altura restos óseos. ¿A dónde escucha, Manuel? Sí, sí, perfecto. Bueno, comentarle que estamos en el Maule Sur También Existe, conversando con Anselmo Cancino Sepúlveda, hijo de Anselmo Cancino Aravena y de Silvia Sepúlveda. Anselmo Cancino, dirigente de acá de la zona de Linares, que desapareció en los años 70, y que su hijo ha dedicado, junto a otros compañeros también, a buscar esa verdad, porque todavía, aquí en el 2025, hay personas que sistemáticamente en la ciudad de Linares y sus alrededores, sobre todo en el polígono General Bari, niegan que hayan sucedido estos hechos, y que, bueno, porque estábamos recién conversando con Pablo Bustamante de Fundación Curamávida sobre el recuerdo del accidente más grande, el segundo accidente más grande del ferrocarril, donde algunos también hoy día no hay memoria, no se acuerda, no hay nada en ese lugar. Y quería preguntarte, Anselmo, porque en estos días se cuestiona mucho el tema de que se sigue buscando, ¿cómo es posible vivir sin la presencia de tus familiares, solamente en el recuerdo? Y esta historia de que muchas veces el negacionismo que tratan de imponer, de decir que eso jamás ocurrió. Bueno, mira, importante la pregunta, Manuel, porque bueno que la comunidad, en este caso la comunidad de Linares y bueno, toda la comunidad SEPA nacional también, que este es un trabajo que tiene obviamente una serie de sustentos. De hecho, lo más digamos, decidor de todo este trabajo, de los lugares que estuvimos nosotros haciendo trabajo de investigación, esos lugares que ya fueron reconocidos por los propios militares que participaron activamente en lo que significó la exhumación de cuerpos. O sea, tenemos militares, comillas, confesos, que cuentan detalle por detalle lo que hicieron, cómo lo hicieron, la cantidad de cuerpos que encontraron, cómo los quemaron. Son declaraciones de las que yo te hablo que están en el expediente, digamos, no son cosas que nosotros estamos inventando. Entonces, tenemos absoluta certeza de que esos fueron los lugares donde se ejecutó y finalmente se hicieron desaparecer los cuerpos. De hecho, estas personas, los oficiales y suboficiales, que fueron mandatados a hacer este trabajo de sacar y quemar, Operación Retiro de Televisores, que Pinochet en el año 79 da la orden, ¿cierto?, de sacar y quemar, producto de los órdenes de Lonquén y toda la sobreexposición a nivel internacional que tuvo, y lo mismo, porque Pinochet decía que esto era el invento de los comunistas, que no habían tales desaparecidos, y al encontrar todas estas osamentas en Lonquén, se generó toda esta expectación a nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces él da esa orden de sacar y quemar. Y ese criptograma, que esa orden que da al alto mando de todo Chile, con amenazas y penas del infierno por si volvieran a encontrar cuerpos, ¿cierto? Se ejecuta en Linares con todo un protocolo desde la Segunda División de Ejército de Concepción, que se traslada al lugar, pide las autorizaciones correspondientes, utiliza recursos físicos, vehículos, con criptos que les ayudan en la tarea de excavar. Y finalmente ellos trasladan materiales, un tambor, una parrilla, y van sacando y quemando, ¿no? Con petróleo, porque el petróleo quema hasta las cenizas. Entonces hay comentarios de ellos que están en las declaraciones que dicen: los quemamos hasta que las cenizas se las llevó el viento. O sea, son y narran con mucho detalle los lugares donde hicieron este trabajo, que coincide y corresponde a la quebrada de las Rosas del polígono de Tiro, que es la parte sur. Y también describen, y lo último que tenemos de la investigación, donde ya hay militares que hasta hace poco, incluso hace muy pocos meses, han ido al lugar y han descrito también estos lugares, y específicamente los tres cuerpos que fueron sacados de una cueva en Constitución. Son tres compañeros de mi papá que fueron ejecutados entre Cauquenes y Constitución. Estamos hablando de Jorge Yáñez Olares, Jaime Torres y José Campos Morales. Y son trasladados estos restos, o sea, son exhumados de la cueva, está la ventana, famosa cueva que está en la desembocadura del río Maule. Siempre se habló de esto, ¿eh? La gente siempre estuvo esto en la conciencia de las personas. De alguna manera esto se hablaba mucho, pero objetivamente ya tenemos toda la información de quiénes se trasladaron, en qué tipo de vehículo incluso los trasladaron, en qué condiciones encontraron los cuerpos. Ya los subieron a la camioneta, que sí, los trasladan al polígono de Tiro General Bari y proceden a hacer exactamente lo mismo que habían hecho con los otros cuerpos que habían encontrado ahí. Ya que los queman, digamos, los queman ahí, ¿no? Entonces todo eso está totalmente respaldado por los propios militares que participaron de estos hechos, ¿no? El año 79, lo que constituye un nuevo crimen, porque obviamente se desarrolla toda una acción, obviamente, formal para que esto suceda, ¿no? Y finalmente se haga. Y nosotros tenemos expectativas, porque de todos los relatos de los efectivos del ejército que declaran, oficiales, suboficiales, se les pierde un cuerpo. Se les pierde un cuerpo porque no es del grupo que ellos priorizaron en un principio exterminar, que era el grupo de la dirección del MIR en Linares, donde estaba mi padre, estaban sus compañeros y dirigentes campesinos también, a quienes los ejecutan, que siguió tempranamente, y los entierran ahí, ¿no? Entonces hay un caso de un compañero que es del Partido Comunista, que es Rolando Tapia Concha, que se les habría muerto en la tortura, por lo que ellos describen, pues estoy hablando yo de declaraciones de estos militares, y lo trasladan a la escuela de artillería, y en otro lugar que no es la quebrada de las Rosas lo entierran, digamos. Y ese lugar se les olvidó después, no pudieron identificar, y ya tenemos coordenadas bastante precisas de la área, no del lugar específico, del área donde podría haber sucedido este entierro, ¿no? Entonces, vamos a ir a ese lugar, lo identificamos, no alcanzamos a hacerlo en esta jornada y lo vamos a hacer en otro momento. Así que ahí tenemos mucha información reunida y la expectativa es que al menos podemos encontrar un cuerpo entero, ahí en el polígono de Tiro. Exacto. Eso es parte de lo que está pendiente. Sí, también quiero recordarte que en esta semana, que está terminando, muere criminal recluido en Punta Peuco, en el hospital militar, murió el coronel en retiro del Ejército de Chile, Juan Morales Salgado, agente de la DINA, condenado por múltiples homicidios y secuestros, entre ellos los homicidios del general Carlos Prat y Sofía Kubert, Carmelo Soria, Operación Cóndor, y secuestros calificados de José Gabriel Campos Morales, Arturo Enrique Rivero Blanco, José Alfonso Saavedra Betancourt, Jaime Bernardo Torres Salazar y Jorge Bernabé Yáñez Olave, septiembre de 1973, entre Linares y Cauquenes, entre otros. ¿Qué te parece esta coincidencia, por un lado? Impresionante. Estábamos todos así como bien impresionados de este fallecimiento de este criminal, que nosotros sabemos y tenemos información también precisa que señala que este personaje se involucró directamente en los asesinatos. O sea, se involucró directamente en la ejecución de José Campos Morales, que fue muerto en condiciones muy brutales, ¿ya? Incluso con la utilización de corvos y qué sé yo. No obstante así, José Campos mantuvo una actitud muy valiente, muy firme hasta morir, digamos, finalmente. Pero lo enfrentó, estuvo siempre firme, a pesar de las mutilaciones a las que fue objeto. Y una serie de antecedentes que nos hablan que este hombre era el autor, era el principal, que se involucraba directamente en las torturas, no solo daba órdenes, no solo a partir de su posición, sino que además se involucraba él directamente en las ejecuciones de prisioneros. Entonces era un asesino. Este hombre era un asesino de así tal cual, que de alguna manera disfrutaba porque se involucraba sin necesidad de hacerlo en situaciones como tortura directa y ejecuciones directas de presos políticos. Entonces, bueno, ¿qué crees que te diga? Eso. Está bien muerto y ojalá que pague las penas del infierno que tiene que pagar, si es que hay esa situación en el más allá, pero que las pague de verdad, porque todos estos años en Punta Peuco no fueron suficientes. Es un criminal, sin duda que es un criminal de alta gama, y así nosotros lo hemos perseguido y vamos a seguir buscando justicia. Hemos participado en los procesamientos de otros militares como Claudio Lecaro, que también fueron condenados, que no han tenido las penas que nosotros queríamos, pero sí hemos sido nosotros los que hemos puesto todas estas querellas, todos estos recursos legales para que se les persiga la responsabilidad que tienen en los hechos de las violaciones a los derechos humanos y obviamente la desaparición, la ejecución de nuestros padres, de nuestros compañeros. Entonces, eso, ¿qué más crees que te digo? Realmente es una coincidencia bien increíble que haya fallecido justo cuando nosotros estábamos iniciando los trabajos de búsqueda de destino final en el polígono de Tiro General Bari, que además coincidió con una semana, fíjate, Manuel, de ejercicios militares. Así que mientras trabajábamos teníamos mucho ruido producto de cañonazos, producto de ejercicios de tiro que se ejercieron esa semana y que se supone que incluso el comandante en jefe iba a estar presente, ¿no? Entonces, fue una semana que coincidieron varias cosas, incluida la muerte de este señor. Pero fue una buena semana, Manuel. Nosotros estamos re contentos por haber logrado finalmente que se hiciera este trabajo con este nivel de detalle. Lo que nos va dejando también tranquilos, porque nosotros sabemos que es difícil encontrar restos, producto de que esto fuera un lugar removido en distintas situaciones y momentos, ¿cierto? Entonces, claro que sabemos que es difícil. Pero aún así, queremos igual hacer los trabajos con el nivel de rigurosidad que se ha hecho esta semana, Manuel. Y eso es, yo lo he podido constatar directamente y estoy muy agradecido también de los equipos técnicos, de los profesionales que participaron con mucho rigor en la tarea, incluso de los funcionarios del MOP de Vialidad, que también pusieron ahí la pala y el trabajo más duro, ¿no? Entonces, fue un equipo bastante interesante, me sentí muy muy acompañado, me sentí participando, también pude hacer trabajo físico directo, es lo que significó el trabajo intenso de esta semana. Así que yo estoy muy contento y expectante de lo que viene. Tenemos que ser capaces de hacer una solicitud formal para que declaremos este lugar como sitio de memoria, la Quebrada de la Rosa en particular. Y eso lo hablamos con la ministra en visita, que estuvimos reunidos con ella el día jueves en la mañana en la gobernación de Linares, y ella se comprometió también a apoyar esto. Estaba la gente del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y entonces vamos a iniciar formalmente la solicitud de sitio de memoria del polígono de Tiro, porque los antecedentes objetivos que señalan ese lugar como lugar de exterminio y de inhumación y exhumación son bastante importantes. Es decir, ese fue el lugar principal de ejecución, de inhumación, de exhumación, ¿ya? Entonces iniciamos eso y también queremos avanzar también en responsabilidad penal respecto a lo que significaron las remociones posteriores, incluso una de ellas que sucedió en Democracia, y está técnicamente confirmada esa remoción de los lugares también, con informes técnicos de peritos, ¿no? Entonces también queremos ver cómo avanzamos en eso, y la ministra también se comprometió a apoyarnos en eso, plantearlo en un consejo de jueces, de ministros de la Corte Suprema, que está programado para noviembre, y ver cómo desarrollamos una agenda respecto a ese tema. Pero como te digo, nosotros estamos muy saludables, muy conscientes de todo esto, desde muchos años que nosotros mismos hemos puesto a disposición de los tribunales esta información de destino final, y hemos ido avanzando progresivamente en irla complementando. Por lo tanto, todo lo que significó las ejecuciones y todo lo que vino después, incluso detalles, ¿no?, de cómo esto sucedió, lo abortamos nosotros y lo reunimos nosotros a través de un largo trabajo de entre familiares y sobrevivientes de lo que significó el golpe cívico-militar en Linares. Entonces son cosas a veces bastante escalofriantes. De hecho, hay una comunidad de campesinos que vivía colindante con el polígono de Tiro y cercano a la Quebrada de la Rosa, donde se hicieron las ejecuciones, que ellos quedaron muy traumatizados. De hecho, después todos se fueron de ahí porque los cuerpos no los enterraron con la suficiente profundidad. Y los perros de las casas, de ese caserío, carroñaron. Y llegaron con pedazos de humanos, de extremidades a las casas. Imagínate el terror que eso significó, Manuel, para todos los niños, las niñas. Claramente mataron todos los perros, mataron todos los carros y se fueron de ahí. Claro. Y bueno, tuvimos mucha suerte. Yo, ¿sabes qué? A pesar de todo esto del horror, yo me siento muy contento porque hemos tenido también mucha colaboración de personas anónimas. Por ejemplo, estos campesinos que nos contaron esta historia en directo, claro, con miedo y todo. Así todo, nos confiaron en nosotros. Y por supuesto que yo voy a guardar hasta mi muerte sus nombres, porque me pidieron esa confidencialidad, ¿no? Así como incluso ex conscriptos, ex militares que también nos han colaborado en forma anónima. Es decir, este y lo hablo así hoy día públicamente, porque ha sido un trabajo largo, intenso, y que nos permite llegar a situaciones como esta, en que podemos utilizar la tecnología más avanzada, ¿cierto?, para descartar cualquier situación que pueda estar pendiente desde el punto de vista de la búsqueda. Y aunque constatemos ahora que no hay nada, bueno, lo hicimos todo. Sí. Utilizamos todos los elementos técnicos, científicos a disposición para descartar esos lugares. Pero como te cuento, está este antecedente que te comparto sobre este hecho que involucra a un compañero que no es del grupo histórico del MIR, el Linares, sino que es un compañero del Partido Comunista se les muere en la tortura, lo van y lo entierran en un lugar que no es la Quebrada de la Rosa, y estamos también con ese lugar ya bastante avanzados, y el trabajo de la ministra aquí ha sido muy importante, y entonces esos trabajos se van a hacer de todas maneras, están programados ya para avanzar en eso. Entonces, bueno, estamos llegando a al final, porque no sé si vamos a hacer un cierre, será posible hacer un cierre de esto, no desde la perspectiva de los familiares, pero sí hemos recorrido un camino muy largo en Linares, y tenemos la certeza. Así que para los negacionistas, para los que celebran el golpe de Estado, aquí se ve claramente cómo operó el terror, cómo operaron con gente desarmada, torturada, así que no fueron actos heroicos de las Fuerzas Armadas, fueron actos cobardes. Asesinaron, ¿cierto?, de la peor manera a personas que eran líderes sociales, que tenían todo un trabajo, ¿cierto?, de reivindicación de derechos sociales básicos del mundo campesino, del mundo social activo y en movimiento que estaba en esa época en todo nuestro país, ¿no? Y el Linares fue muy muy fuertemente reprimido. Eso fue lo que se reprimió. Fueron los líderes los que fueron perseguidos, torturados a más no poder y ejecutados en condiciones muy muy terribles. Y bueno, sí, es parte de la historia, hay que decirlo, la comunidad tiene que saber que esto está sucediendo, que es una historia viva, que no es del pasado, que es del presente, y que nosotros vamos a seguir luchando para que se haga memoria como corresponde, se reivindique el nombre de estos compañeros, de mi papá, y cómo eso contribuye también a las nuevas generaciones desde el punto de vista de los ideales que ellos fueron portadores, y obviamente dejaron una vara muy alta, digamos, ya, para seguir avanzando en justicia social, que son temas que están pendientes en nuestro país. Excelente. Y lo seguirán estando. Me parece. Anselmo, te saludo. Mariano por acá. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Bien, cuéntame. Bien. Anselmo, mira, te lo planteo de esta manera. Mira, te lo voy a decir de esta manera porque ya lo conversamos, hay una publicación que es de las personas tan invitadas también a leer en la radio de Choyun, ¿cierto?, a propósito de este tema, pero me gustaría preguntarte lo siguiente, y a propósito de las propias contradicciones, te comentamos desde acá que en la comunidad de Rabones, de Coligüe, de las Lomas de Putacán, los vecinos tienen sus contradicciones, hay quienes por la autoridad, por el escarmiento, o por los compromisos de cualquier tipo, apoyan, ¿cierto?, cualquier tipo de silencio, cualquier tipo de detonaciones, de ejercicios militares, a propósito de lo que tú comentas. Pero también hay quienes están, cuanto menos, exigiendo la desconcentración de ese polígono y quienes, efectivamente, el cierre total. Como fuere, eso expondría el terreno a otro elemento. Entonces, como decimos, como también poníamos en esa publicación, tal parece que no hay nada cerrado. Y a propósito de esa pregunta, o sea, de esa sentencia de que no hay nada cerrado, no hay nada concluido todavía, también en esa publicación que invitamos a leer, aparece este elemento de lo importante, el elemento agravante, que sería que en democracia, en los primeros 10 años, los primeros 15, 20 años de la democracia, haya existido un modo de operar. Y te lo comento a propósito de memoria, recordando a Manuel Oliveros acá en Colbún, que resistió, sobrevivió a la tiranía, pero fue en periodo de postdictadura, de los primeros 10 años de la Concertación, donde sufrió también la impunidad, en plena democracia. ¿Qué ocurrió en esa primera fase de la democracia? ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Qué es lo que queda entonces pendiente a propósito de esto que tú nos comentas, que se hicieron trabajos en ese periodo y que, bueno, ahora eso implicaría cuanto menos una investigación, ¿no? Totalmente. Eso es justamente uno de los puntos destacados, que no solo yo, sino que otros familiares, de hecho, le plantearon a la ministra como inquietud, ¿no? ¿Cómo se puede abordar esto? Porque nosotros nos consta que ese lugar fue removido una vez que nosotros mismos hicimos la denuncia por las vías formales, tribunales, agentes del gobierno que eran los que tenían que ver con estos temas. Y por lo tanto, el que se haya filtrado una información de esta naturaleza para que se hiciera esta remoción es gravísimo, y en tiempos de democracia, ¿no? Entonces hay responsabilidad penal, administrativa, institucional, digamos, ahí, obviamente, y queremos ir por eso, queremos abordar ese tema. Ahora tú me preguntas, claro, nosotros siempre escuchábamos esto de los pactos de silencio y todo, pero te podemos decir, aquí en Linares nosotros podemos demostrar objetivamente cómo operó este pacto de silencio, cómo hubo esta actitud también activa de ocultar evidencia, de no hacer las cosas, de postergarlas infinitamente. Linares es un claro ejemplo de ese pacto, como decirlo así, que no es solamente una cosa que está en las grandes líderes, sino que opera también en el área chica, ¿no? En este caso, en la investigación, obstruyendo y poniendo obstáculos a los avances. Entonces, efectivamente, mi opinión y la de muchos familiares es que el tema de la justicia, el tema del destino final, la verdad, la justicia, la verdad, nunca fue un tema que haya estado realmente en la agenda de los nuevos gobiernos de la Concertación. Fue un tema que se pactó no tocar, que no se abordó nunca en profundidad. De hecho, si tú miras la mesa de diálogo ¿no? Esa información en general es una información falsa que entrega el ejército. Porque yo digo, bueno, el ejército tiene que existir, tiene esta necesidad de reencontrarse con la sociedad civil, de hecho lo he conversado con gente del ejército. Tienen que dar ejemplos concretos de si para la reconciliación, si es que hubiese un día una reconciliación, tiene que ser en base a información fidedigna de destino final y también en base a la justicia. Entonces Chile intentó en varias oportunidades, incluso Patricio Elwin, poner una ley de punto final el año 93, lo que implicó una movilización nacional de todos nosotros. Yo era muy joven en esa época, pero sí protagonicé una huelga de hambre como de 8 días, junto a otros familiares, a nivel nacional, y paramos ese primer intento de decretar la impunidad en Chile. Eso fue así, y hubo muchos otros intentos de hacerlo. Chile, por la situación de Pinochet en Londres, es cuando recién se abre, porque si se tiene que comprometer frente a la comunidad internacional de que iba a ser un propio proceso de investigación de las violaciones y juzgar y enjuiciar a Pinochet, y que Chile tenía la capacidad de hacerlo. ¿Se acuerdan ustedes? Y se discute todo este tema de la soberanía, que Chile sí era capaz de juzgar a su propio dictador. Cuestión que genera y obliga al Estado de Chile, una vez que se traen a Pinochet de vuelta, ¿cierto?, producto de la gestión de personeros de altos personeros de la concertación, se crea entonces, se nombra estos jueces de fuero, se crean algunas cosas institucionales mínimas de búsqueda de destino final, se genera la caravana de la muerte como un gran proceso de investigación que termina también con algunos procesamientos a militares, pero son cuestiones mínimas que se logran hacer a partir de una contingencia internacional. O sea, no es que Chile haya decidido ya, vamos a designar ministros de fuero con amplias facultades para que investiguen los crímenes. Chile se ve obligado a responderle a la comunidad internacional para obviamente dar cuenta de que era capaz, ¿cierto?, de generar algún nivel de justicia y de enfrentarse al tema de lo que fue la violación de los derechos humanos. Pero aquí no hubo voluntad política, yo te lo digo objetivamente. Yo hablé con jueces, hablé con el juez Guzmán muchas veces de esto, y el juez me decía: joven, yo tengo obstáculos para avanzar y tengo llamadas que me piden bajar el perfil a esto, y no es gente de derecha, me decía. Fíjate, ya murió el juez Guzmán, pero son cosas que existieron en nuestro país, fueron sistemáticas. El negacionismo no viene ahora, no es solo de la derecha, el negacionismo también tenía que ver con esto de mantener y participar de las cuotas de poder y de participación política en tiempos de democracia. Y este tema no había que tocarlo. Es lamentable, pero yo te digo, esa es mi opinión, la compartimos mucho entre los familiares, porque claramente nosotros hemos visto muchas veces cómo se nos han cerrado las puertas, hemos visto muchas veces la falta de voluntad política para tomar decisiones respecto a recursos, respecto a una serie de cosas que se requieren para avanzar derechamente en estos temas. O sea, te digo, ahora en el terreno, en el polígono de tiro, teníamos unos equipos enormes de personas. Lograr eso fueron años de trabajo para tener ahí, y no habían empresas privadas, habían instituciones públicas, estaba el MOB, todo lo que era el tema de movimiento de tierra, ¿cierto?, los funcionarios de vialidad de Linares, estaban funcionarios del servicio médico legal, que fue reforzado por gente de Concepción y Santiago, estaba la gente de criminalística de investigaciones que están activamente trabajando en esto. Yo vi mucho despliegue de la institucionalidad por primera vez, veo eso por primera vez. Entonces, por eso te digo, yo estoy conforme con lo que se ha hecho esta semana. No tengo nada que decir, todo lo contrario. Reconozco el trabajo riguroso. Pero para que llegara a esto, pasó mucho tiempo. Y mucho tiempo en que los mismos militares, confeso, ahora han muerto. Y han muerto de viejo. Así como muere este hombre, este asesino, Morales Salgado, esta semana. Qué bien muerto que está, ¿ya? Ese criminal. Y mucha gente que tenía información precisa, que describe situaciones dentro del polígono de tiro, de ejecución, de inhumación y exhumación, han muerto de viejo, ¿ya? Y nunca fueron convocados por los jueces a declarar y a decir: oiga, no, si aquí fue, en este lugar fue, al terreno. Se ha logrado últimamente, la ministra Paula Plaza, yo tengo mucho respeto por su trabajo, y ha logrado esto con algunos militares y que han ido al terreno. Estos meses, estamos hablando de septiembre, agosto, que han ido a decir: sí, aquí fue, aquí en esta área fue. Han crecido árboles, qué sé yo, y dando una serie de descripciones y características de esos lugares. Pero este, Mariano, es un trabajo que ha sido complejo, ¿sí? Y ha estado marcado por lo que te digo, por esta falta de voluntad política, por estos, comillas, pactos de silencio que fueron parte de la gobernanza, ¿cierto?, que se supone que Chile ha podido recuperar, pero en base al olvido, pero en base a la impunidad. Y yo creo que ninguna democracia sana en ninguna parte del mundo puede avanzar así. Nosotros creemos que esto no es correcto y que hay que hacerlo, hay que volver a los temas de justicia de verdad, de justicia, hay que volver a mirar una serie de cosas que están pendientes. Hay mucho que hacer respecto a temas de memoria, ya, de justicia y verdad en nuestro país. Y nosotros, como te digo, Linares, estamos bastante decididos a seguir avanzando en esta agenda, porque hemos tenido, si ustedes nos ven, resultados concretos. Y estos son resultados concretos del trabajo de años de los familiares y de los sobrevivientes en Linares. Bien. Así que, oye, eso, Mariano. Mira, estamos llegando al final, Anselmo. Queremos agradecer tu confianza con Radio Cristalina, con los medios que tú has tomado contacto, porque creo que es un tema muy, muy sensible y esperamos que le siga yendo muy bien. Creo que vamos a estar siempre disponibles en este espacio para acompañar tus testimonios y de quienes sean y quieran los compañeros también estar en sus testimonios. Así que te agradezco nuevamente la confianza y a disposición, como siempre, Anselmo. Hoy muchas gracias a ustedes, Mariano, a Manuel, también por la invitación. Y bueno, siempre he sido muy muy agradecido de este programa de Cristalina. El Sur también, el Maule Sur también existe. Y les deseo también mucho éxito. Gracias por el apoyo en la difusión. Gracias por ser un medio comprometido con estos temas. Hola, te invito a escuchar El Maule Sur También Existe en Radio Xuyum los días sábados a las 10 de la noche. Recuerda, en Radio Xuyum El Maule Sur También Existe.